está sufriendo como yo. Que todavía me quieres, me lo dice el corazón. No quiera fingir lo que me ignoras al pasar. No te creo nada, no te creo nada. Te mueres por besarme. Está sufriendo como yo. Que todavía me quieres, me lo dice el corazón. No quiera fingir lo que me ignoras al pasar. No te creo nada, no te creo nada. Te mueres.